en México. Esta es una entrevista con Araceli González de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres. Según Araceli, al interior de la familia no se actúa de manera inmediata y la sociedad muchas veces responsabiliza a las mujeres en vez de asumir su rol en construir entornos más seguros. Escuchemos la entrevista realizada por Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Del año 2012 al 2015, en el estado de Veracruz, en México, se cometieron 161 feminicidios en 3 años. Del 1 de enero al 31 de julio de este 2017, se cometieron 146 feminicidios en el mismo estado, en solo 7 meses. Es la grave situación de violencia que vivimos las mujeres en Veracruz todos los días. A través del informativo Voces Nuestras les saludamos. Mi nombre es Sandra Luz Cruz y este reporte llega desde Radio Guayacocotla. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Ante tal situación de violencia, el gobierno decidió decretar la alerta de violencia de género para 11 municipios del estado de Veracruz. La declaratoria se hizo en noviembre del año 2016. Los municipios del estado de Veracruz con esta declaratoria son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Chuapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, platicamos con Araceli González Saavedra, de la Asociación Civil Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, que se encuentra en la capital del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Podríamos suponer que al interior de las familias no se actúa de manera oportuna para atender la problemática de la violencia, pero también estamos viendo que como sociedad nos cuesta mirar la problemática sin terminar intentando responsabilizar a las mujeres. Lo vemos también en declaraciones, por ejemplo, de personajes como obispos, que dicen es que las mujeres son imprudentes. Y entonces creo que como sociedad, si no comprendemos la problemática y si no también asumimos que tenemos una responsabilidad en la prevención y en construir unos entornos más seguros para las mujeres, entonces creo que seguirá prevalecerá la problemática. Y por otro lado, si las instituciones siguen sin identificar cuáles son las fallas, las omisiones que están teniendo, las graves omisiones que están teniendo, pero de manera mucho más precisa y puntual, entonces a lo mejor se tendrán iniciativas que pueden tener un objetivo adecuado, pero sin resultados favorables. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Araceli González Saavedra, de la Asociación Civil Equifonía, también nos dice que no perdamos de vista las redes de apoyo entre mujeres que nos toca hacer en situaciones de violencia. ¿Y a los hombres qué les toca? Esto es lo que responde Araceli. Ahí creo que hay una gran responsabilidad para poder detener la violencia. ¿Por qué? En los casos de violencia sexual, la mayoría de los casos, los perpetradores son hombres, ya sea de violencia sexual contra mujeres, violencia sexual contra niños y niñas y violencia sexual contra otros hombres. Entonces, creo que es bien importante que haya este compromiso de cero violencia, haya este compromiso como parte de una familia apoyar a las probables víctimas y de romper esa complicidad con los agresores. El día gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir, cuando te va. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta. A través de este informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México, reivindicamos también nuestra postura de hartazgo ante la violencia que sufrimos las mujeres en Veracruz y en todo México. A propósito de este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, desde Radio Guayacocotla repetimos: ni una menos y vivas, nos queremos. Para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te...